Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con U2 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un éxito del año 2004, del disco How to Dismantle an Atomic Bomb. La canción Vertigo. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un clásico del disco, una banda famosa por éxitos como The Freak, Good Times, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic. Esto se llama I Want Your Love. Un éxito de 1999 hasta ahora por una One Hit Wonder, una mujer que hasta la fecha solo ha tenido este éxito. Y es Jennifer Page con la canción Crush en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música, y el turno es para un éxito de 1985 por una banda. Mucha gente piensa que esta es una cantante, pero no. Al igual que Santana, es una banda que lleva como nombre el apellido de su guitarrista Carlos Santana, pues esta es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sade Adu. Así que me refiero obviamente a Sade. Este es uno de sus grandes éxitos junto a Smooth Operator, Your Love is King, By Your Side, Paradise, de su segundo álbum Promise de 1985. Aquí está The Sweetest Taboo. Un éxito de 1997 a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez y Orlando Rivera, y están oyendo a Mariah Carey con una canción de su disco Butterfly, el tema Honey. Nos vamos ahora con algo de 1980, una colaboración entre un gran saxofonista de jazz y una de las leyendas del soul, un gran cantautor famoso por temas como Use Me, Lean On Me, I Want to Spend the Night, Lovely Day, Ain't No Sunshine. Me refiero a Bill Withers. Y el saxofonista, que es el gran Grover Washington Jr., Paz en las tumbas de ambos. Este éxito muy importante, esto se llama Just the Two of Us. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con un éxito de su disco Music del año 2000, uno de los videos clásicos de su carrera, dirigido por el que en ese momento era su esposo, el gran director inglés Guy Ritchie, famoso por películas como Snatch o Lock, Stock and Two Smoking Barrels. El tema What It Feels Like for a Girl. Nos vamos ahora con un éxito de 1992 por un dúo inglés, Right Said Fred. Esto se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Un éxito de 1980 por una mujer del Reino Unido, a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, Sheena Easton con la canción Morning Train. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Nos vamos a quedar ahora en el Reino Unido y nos vamos a Inglaterra con una de las mejores voces del soul de los últimos 25 años. Una mujer talentosísima, y además he tenido el privilegio de compartir con ella, una persona simpática, con mucho humor, con mucha energía positiva, una persona realmente chévere. Ella es Joss Stone y esto se llama Si You Had Me. You had me, you lost me, you wasted. Oh, oh, Un clásico de Luis Miguel a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos de 1990 de su disco 20 años. La canción Oro de Ley, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un éxito del año 2001. Kylie Minogue llega con una canción de su álbum Fever que tuvo dos éxitos muy importantes, Can't Get You Out of My Head y este tema, Come Into My World. Kylie Minogue, Come Into My World. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1986, una canción de una película icónica, una película protagonizada por Tom Cruise y Hayley McGillis. Esta película hace poco tuvo su segunda parte, por allá en el año 2022. La primera también tuvo una actuación muy importante de Val Kilmer, y me refiero obviamente a Top Gun. Esa película tuvo una banda sonora muy famosa, sobre todo por dos canciones, por Take My Breath Away, por el grupo Berlin, y por este tema, por Kenny Loggins, Danger Zone. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.